El escenario aperturando el espectáculo de esta noche, el grupo del par, el bomboncito de la cumbia, Johnny Orozco. Y en cualquier momento viene Armonía 10. Salud, salud. Claro que sí. Y también están los chicos del grupo 5 con mucho cariño. Tiempo desde que tú me dejaste, no pensaba en encontrarte hoy, mala mujer. Ahora quedan cicatrices, ya no quiero tu amor. Ha cerrado la herida que dejaste tú. Tremendo concierto musical bailable esta noche para todos ustedes, amigos y amigas, en el gran complejo de la Panamericana Norte con el grupo de Altar. Para la señora, con cariño, para la gente de Pucallpa. Feliz aniversario, Proméxicos. Te lo dice el grupo Néctar con mucho cariño. Dejaste, no pensaba en encontrarte hoy, mala mujer. Ahora quedan cicatrices, ya no quiero tu amor. Ha cerrado la herida que dejaste tú. Siguen llegando, siguen ingresando esta noche.